de un árbol, pero el problema no era el fruto del árbol, era rompimos nuestra relación de obediencia porque ya no le creo más a Dios. Así que ahora vino el mal. ¿Qué es el mal? El mal quedó en dos lugares. Quedó dentro del hombre y quedó fuera del hombre. Afuera del hombre es el diablo. Es el mal que ahora entró a la tierra porque ahora sí tuvo acceso a toda la tierra. Y el otro mal quedó dentro del hombre, según Santiago capítulo 1, y se llama concupiscencia y los malos deseos. Todo eso nos llevó a un solo resultado, la muerte. Sí se van a morir, solo que ese día Adán y Eva no murieron porque murieron animalitos que les dieron sus pieles que Dios les hizo y los cubrió en representación de Cristo que vendría algún día para morir por ellos, por eso no murieron ese día. Eso, todo este entendimiento de cómo se origina el mal, cómo se origina el pecado, por qué la gente se muere, por qué los accidentes geográficos, por qué todo lo que hoy vemos en el mundo proviene de allá, de ese origen del problema que entendemos en Génesis capítulo número 3. Ahora, el otro punto que nos viene de ahí es por qué la cruz es necesaria. ¿Cuál es el papel? Cuando digo la cruz, es la muerte de Cristo. Bueno, porque Dios hizo un plan de salvación. Y es un plan de salvación que consiste en quién va a ganar una guerra. Y esa guerra es la que les leí en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Por un lado quedó la serpiente, el gran dragón, el diablo, queriendo hacer mal a la gente, desbordando ríos, explotando volcanes, causando enfermedades, causando pandemias, causando todo lo que él pueda para que todo el mundo en algún momento reaccione y diga, esto debe ser culpa de Dios, ¿por qué si Dios me ama permite esto? Eso es parte de ese plan diabólico. Pero por otro lado está la mujer y se van a dar un golpe en distintos lugares, o en la cabeza o en el pie, y dónde duele más. Este entendimiento nos vino desde el Génesis. Ahora nos queda claro por qué hay pecado, por qué hay mal, por qué hay muerte, por qué Dios no tiene la culpa en eso. Y mañana entenderemos cómo Dios puso la solución. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la creación, el Génesis como pilar, parte 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted quiere saber a quién se refiere, quién es el verbo, lea Juan 1.14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este texto está diciendo que Cristo estaba antes con Dios, Cristo es Dios, él creó todas las cosas, y hay cientos de textos en la Biblia. Si alguien cambiara este texto y le pusiera y le añadiera algo para tergiversarlo, no podrían cambiar todos los otros textos que atestiguan esta situación. Así que sin el Génesis, nosotros no tendríamos piso, como lo vimos estos días, para entender las creencias fundamentales que hoy tenemos. Los 10 mandamientos, la familia, el sistema alimenticio, el trabajo, la sexualidad, la salvación, qué es el pecado, por qué ocurrió un diluvio, cómo entendemos las relaciones interpersonales, el proceso de justificación por la fe, no tendríamos piso para explicarlo. Por eso a alguien le conviene muchísimo decir que el Antiguo Testamento está abolido y por ahí de un plumazo nos llevamos el libro del Génesis, tan fundamental para entender lo que ocurrió y lo que ha ocurrido desde el principio para entender nuestros orígenes. Pero un tema que nos quedó pendiente es ¿cómo se completa la salvación? Porque en Génesis 3.15 que dice que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Dijimos que el mal, según el Génesis y según la Biblia, ha quedado en dos lugares. Uno, en el diablo, que es el mal presente en el mundo. Y dos, dentro del corazón del hombre, que se llama malos deseos y concupiscencias. Y eso está en Santiago capítulo número 1. El plan de salvación consiste en eliminar estos dos elementos, eliminar al diablo y eliminar el mal, la perversidad del corazón del ser humano. La primera, Cristo dijo, esta te herirá en la cabeza. Quiere decir que la simiente de la mujer, y usted va a Gálatas, a Romanos, la simiente de la mujer es Cristo, porque la mujer es la iglesia. ¿Ok? Cristo le dio el golpe en la cabeza al diablo. Lo eliminó cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Así que él tiene fecha de caducidad. Está derrotado, está eliminado. ¿Por qué no lo ha eliminado Dios todavía, físicamente hablando? Porque falta completar la segunda parte. La justificación por la fe es un tema que muchas veces se le explica a la gente hasta aquí. Cristo murió por ti y resucitó, acéptalo y serás salvo. Sí, eso es cierto. Pero hay que trabajar también en la segunda parte. Al ser humano le quedó adentro el mal en su ser, en sus pensamientos. Esa segunda parte es el trabajo que tiene que seguir haciendo el Espíritu Santo para eliminar la maldad del corazón, de la mente del hombre, restaurarlo a la imagen de Dios para poder crear el nuevo reino, la nueva sociedad en el reino de los cielos y en esta tierra nueva. Eso nos vino allá desde el Génesis. Por eso Cristo ya murió por nosotros y resucitó, y en eso nos gozamos y somos salvos. Ahora se completa el estado de la salvación cuando cada día tenemos comunión con Cristo, y el Espíritu Santo tiene que eliminar las ganas de pecar de nosotros. Tienes que decirle, Señor, quítame el deseo de pecar. Eso se parece al matrimonio. Nosotros nos casamos y desde el primer día estamos casados, legalmente casados. Y cuando nos peleamos, ¿estamos casados? Sí, seguimos casados. Y cuando cometemos un error y le ofendemos al otro, ¿seguimos casados? Sí, estamos casados. No perdemos el estado del matrimonio. Pero necesitamos ir a ayuda, a terapia, para que vivamos un matrimonio feliz. Eso es el estado de la salvación. La gente encuentra hoy problemas para entender que Dios nos lleve a la obediencia de su ley. No, todavía falta que el cielo triunfe en tu corazón y el mío, y el mal sea extirpado para siempre. Y entonces, Cristo vendrá a buscarnos e inaugurará su nuevo reino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.